Tenemos del otro lado del teléfono a Valeria Hassan, docente investigadora, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, investigadora del CONICET y columnista de Aculturados en Comunicación, Género y Mujeres. ¿Cómo te va, Valeria? Aquí te saludamos en Nacional Mendoza. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Bueno, Día de la Violencia Mediática. En realidad está en agenda y por eso quería conversarlo, sí. Dar la noticia. No, hoy es el Día de la Industria, nada que ver con la violencia mediática. Me dejaste así como, no, en realidad no es hoy. No, claro, hoy no. Esta es una noticia que circuló la semana pasada. Uh-huh. La Cámara de Diputados ha convertido en ley un proyecto que declara el 11 de marzo como el Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los Medios de Comunicación, que es algo así como declararlo el Día de la Lucha contra la Violencia Mediática. La fecha se corresponde con la sanción de la Ley 26.485, que es la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que es la Ley de Violencia contra las Mujeres, que dicho de manera corta, digamos, la Ley de Violencia contra las Mujeres. La iniciativa contó con 191 votos a favor y uno en contra, solamente uno en contra, lo que está mostrando que tuvo un alto consenso el proyecto. Uh-huh. El objetivo de la norma es promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre mujeres y varones y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual en los medios de comunicación. Lo leo textual porque es importante destacar que aparece así en la letra de la nueva norma, porque rescata la letra de la ley tal cual está redactada también en el artículo 3, inciso M, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entonces vemos cómo de manera articulada estarían funcionando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Ley de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Uh-huh. Y esta nueva fecha que viene como a reforzar un poco lo que ya estas otras dos leyes estaban diciendo. Uh-huh. Además, se establece que en el mes de marzo de cada año el Poder Ejecutivo va a desarrollar actividades de capacitación, difusión, prevención y concientización para promover la reflexión crítica sobre la violencia de género en los medios. Y se establece que lo va a hacer a través de los organismos que correspondan, dice. Y bueno, es interesante entonces decir que estas acciones van a venir de la mano seguramente de tanto la AFCA como la Defensoría del Público. Uh-huh. Que son los dos organismos que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establece como quienes van a ser los encargados de dedicarse a estos temas especialmente, e imagino también que muy probablemente el observatorio. Uh-huh. Y algunas otras instancias de capacitación que puede el Ejecutivo en cada momento estimar que sea necesario agregar, sumar en acciones. Y habíamos dicho esto en relación a esta nueva fecha que se suma al calendario y que lo que hace es sumar actividades de discriminación positiva, decíamos en algún momento, hace algunos años. Uh-huh. La semana pasada, creo, la semana pasada no estuve en la columna. La otra semana dejamos caer así en el medio de la conversación que en algún momento podíamos dedicarnos a contar un poco cómo era esto de construir noticias con perspectiva de género o cómo, cuáles eran los elementos a tener en cuenta para trabajar con perspectiva de género en la cobertura de noticias. Que no se trataba solamente de hablar de mujeres, por sí. ejemplo, decíamos, o de diversidades sexuales. Y me pareció que este era un buen momento para contar algunas cosas en relación con esto, ya que vamos a tener una fecha que trabaje especialmente sobre estos temas. O contar un poco cómo es esto de hacer incidencia, ¿no? Cómo el periodismo de género o el periodismo feminista hace incidencia en los medios en los cuales trabaja. Bien. Por un lado, esto que hemos dicho varias veces, que es trabajar especialmente los temas que se consideran temas urgentes o temas prioritarios, y que son estos tres temas o tres grandes rubros de temas que son aquellos en los que la vida de las mujeres está jugada, que serían violencia y femicidio, trata y explotación sexual, y derechos sexuales y reproductivos, aborto. Esos tres grupos son como los urgentes en los que sí o sí el periodismo de género hace un fuerte activismo. Pero también están los otros temas que entran y salen de la agenda y que el periodismo de género se ocupa especialmente de trabajar consultando fuentes autorizadas o preocupándose especialmente en la manera en que se construye la noticia. Por ejemplo, tareas de cuidado. Por ejemplo, mujeres y trabajo, mujeres y pobreza. Por ejemplo, mujeres y educación. O estereotipos en la educación, nuevas construcciones en tipos de familias, todas estas cuestiones que se están transformando en las relaciones entre mujeres y varones, y que el periodismo de género se preocupa en trabajar desde otro punto de vista distinto al que tradicionalmente se han construido estas noticias. Y en esto es muy importante dos cosas: a quiénes se consulta y la manera en que la noticia se construye. A quiénes se consulta tiene que ver con darle voz tanto a mujeres, por esto de que las mujeres pocas veces hemos tenido la palabra como voz autorizada en los medios de comunicación, y por otro lado, en hacer visible que precisamente esto, las mujeres también somos voz autorizada en algunos temas, no, y me refiero a que no solamente somos voz autorizada en temas en los que tradicionalmente hemos sido autorizadas. Digo, las mujeres no solo podemos hablar de educación, no solo podemos hablar de ciencias sociales, sino que también hay mujeres especialistas en ciencia, también hay mujeres que saben de astronomía, también hay mujeres que saben de economía, también hay mujeres que saben de política. Entonces, darle también voz autorizada a las mujeres que saben de estas cosas. Y luego, ¿cómo se construye la noticia? Ocuparse en que las noticias permanezcan en agenda, en hacer una historia de los problemas, en no mostrarlas como flashes o pequeñas olas que entran y salen de los medios de manera descontextualizada y que lo único que hacen es generar esta sensación de show sin que la audiencia pueda entender que un fenómeno no es eso, solo un fenómeno, sino que tiene una historia, tiene una explicación. Y para esto nada mejor que el ejemplo de la violencia contra las mujeres. Esto de que no es un caso aislado que le pasa a una, le pasa a otra, sino poder entenderlo como algo que es estructural a nuestras sociedades. Tener muchísimo cuidado en cuáles son esos elementos que colaboran en la construcción de la noticia, como por ejemplo qué imágenes se eligen para la noticia, para ilustrar la noticia. O cómo se musicaliza en el caso de la radio o de la televisión. A veces se tiene mucho cuidado en qué se dice o cómo se escribe y de repente se elige una imagen muy desafortunada. Claro. En temas de aborto, por ejemplo, esto suele suceder. O en la radio, a veces se cuida mucho una entrevista y de repente alguien que no se trabaja en equipo, por ejemplo, y de repente el operador pone un tema, vos sabrás, con algunos gustos musicales que vos tenés, pueden arruinarte una nota. Para ilustrar, por ejemplo, poner Arjona. Por ejemplo, viste, sí, fui muy gráfica, entendiste perfectamente. Y después, bueno, por supuesto, el tema del lenguaje, el uso de un lenguaje inclusivo es fundamental en este tipo de construcciones, porque darle visibilidad a las mujeres, de esto se trata, el tema de repetir algunas palabras, lo trabajamos una vez en una columna, sí. Y por ahí sería bueno repetir de vez en cuando estas cosas, el uso del masculino neutro, que invisibiliza a las mujeres, el uso racista del lenguaje también. Bueno, hay toda una cuestión de trabajo con el lenguaje que es fundamental. Bien, Valeria, muy interesante la columna, muy interesante lo que está sucediendo con estas nuevas apariciones que, como decimos siempre, esperamos que vayan construyendo lo que deseamos para los medios de comunicación. Me parece muy importante esta nueva fecha que se agrega al calendario y me parece importante sumarla a otras fechas que hacen a las efemérides, uh-huh, feministas, decimos nosotras, pero también me parece importante poner mucho énfasis en trabajar estas cosas, como venía diciendo recién, no de manera descontextualizada, uh-huh, sino poder hacer siempre una historia de los problemas para que no sean simples fechas que van llenando un calendario que de repente puede vaciarse de contenido, sino que los podamos seguir trabajando, haciendo una historia de lo que va pasando, para que las mujeres no seamos simplemente un tema que llena de repente un día, ¿no? Notas de color, claro, vaciadas de contenido. Claro. Valeria, muchísimas gracias por la comunicación. Nos escuchamos la semana que viene. Nos escuchamos. Valeria Hassan, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, investigadora del CONICET y columnista de Aculturados por los Medios en Comunicación, Género y Mujeres.